estabas tú sentado a la diestra del Padre Jesús. Tu amor es eterno. Eres quien da vida a los corazones. El universo se despliega gracias a ti. En medio de la muerte puedes despertar. De los sepulcros tu presencia resucita. Jesús, por tu amor y tu gran corazón, en la cruz diste tu vida. No hay cómo explicarlo, solo quiero sentir tu amor, tu perdón, que me lleva a los brazos del Padre, porque mejor es un día en tus atrios, Señor, que vivir mil días en otro lugar. Tu amor, tu perdón, que me lleva a los brazos del Padre, porque mejor es un día en tus atrios, Señor, que vivir mil días en otro lugar. Por tu amor y tu gran corazón, el